Ya quisieras tú tener el rollo que yo tengo. 18 años activos y no me detengo. Sigo escribiendo, sigo dando fallas. No puedo pararme si el corazón no se calla. Solo por mis huevos yo me mantengo en pie. He perdido más dinero del que gané. Pero aquí yo no vine por la pasta. Con un poco de amor, con eso me basta. Sigo haciendo rap, sigo haciendo música. Hago lo que quiero y por eso sale única. Porque expreso simplemente como soy. Abro el corazón y con música lo doy. Esto para mí también es terapia. Una manera de expulsar la rabia. Incomprendido en un mundo necio. El rap es un amigo que no tiene precio. Y una web destaca y otra ni me nombra. Sigo haciendo rap con mis medios ya la sombra. No sale en directo, la bueno a la vista. Por no tener, no tengo ni DJ ni corista. Solitario, más viejo y con más ganas. Debo confesarte que a veces no tengo ganas de seguir en esta misión. Mucho trabajo, poca repercusión. Sigo trabajando duro como antaño. No tengo mucho apoyo, así que solito me apaño. Yo me grabo, yo me mezclo, hago mi vídeo. A veces me mata y otras veces en mi auxilio. Pero yo me mantengo firme. ¿Sabes qué? Que no voy a irme. Tengo disciplina, lo aprendí de chico. Cojo mi bolígrafo, un ritmo y me aplico. Y aquí estoy, yo no me voy. Tengo muchas cosas que decir todavía. Muchas cosas que decir todavía. Y aquí estoy, yo no me voy. Tengo muchas cosas que decir todavía. Muchas cosas que decir todavía. Una web destaca y otra ni me nombra. Sigo haciendo rap con mis medios ya la sombra. No sale en directo, la bueno a la vista. Por no tener, no tengo ni DJ ni corista. Solitario, más viejo y con más ganas. Debo confesarte que a veces no tengo ganas de seguir en esta misión. Mucho trabajo.